Generales para hacer efectivo el ingreso por el artículo quinto de la ley 1279, la ley de salud. Vamos a hablar con Liliana Rechimón, que formó parte de las conversaciones en nombre de la Asociación de Trabajadores del Estado. Liliana, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Juan. ¿Cómo les va? Buen día a la audiencia. Bueno, contanos qué quiere decir esto, qué implica este acuerdo al que han llegado. Bueno, en principio implica que los compañeros que estaban bajo la figura de la ley 1420, que son monotributistas, que veníamos movilizándonos en cada semana y habíamos dado un periodo de impasse a pedido de que iba a haber una mesa de diálogo, y regularizan su situación a partir de la firma del acuerdo de ayer, en donde cada vacante que se usufructe dentro de los hospitales de la provincia de La Pampa serán cubiertos por estos compañeros que están bajo la figura de monotributo de la ley 1420, con un artículo quinto en la ley de carrera sanitaria, que es un dato menor. ¿Cuántas personas son? Según los datos oficiales que nos van a dar ya la lista de trabajadores y trabajadoras bajo esta figura pulida, digamos, serían alrededor de 126 compañeros, 120 compañeros y compañeras. Bien. ¿En toda la provincia? Claro, sí. ¿Y qué otra cosa implica ese acuerdo? Y de paso te pregunto si hay plazos, qué tiempos están mirando de reojo. Esto implica que los compañeros van a regularizar su situación contractual sustancialmente, van a revestir como trabajadores plenos de nuestra ley, nuestra querida ley 1279, y los plazos son a medida de que se usufructe la vacante, digamos. A medida que se vayan jubilando, los compañeros van a ir ingresando por esas jubilaciones. Ya ha habido jubilaciones, entonces el subsecretario de Salud, el doctor Gustavo Vera, está recolectando, digamos. Ya está abierta la puerta, digamos. Exactamente, ya está abierta la puerta para que prontamente, suponemos en las próximas semanas o en el próximo mes, los compañeros ya estarían, algunos, no todos, algunos y algunas, estarían en condiciones de ir ingresando por este contrato de artículo quinto, que es un paso previo a la planta permanente, y por la ley 1279. También decirte que los compañeros van a ingresar por hospital, por zona y por provincia. Esto quiere decir que se va a tomar la antigüedad del compañero y la compañera que lleva como este contrato. Estamos hablando de compañeros que algunos hay de 10, 12 y 8 años. Es decir, al ingresar de manera regular, se toma en cuenta esa cantidad de años como antigüedad. Claro, claro. Ajá. Claro. El ingreso, quienes van a tener prioridad son los compañeros que tienen mayor antigüedad. Ah, ¿no? bien, es para priorizar el ingreso, bien. Exactamente. No, pensé que podía haber como un avance, que sería un salto de calidad, de considerar esa antigüedad como parte. Sí, pero que. ¿Sí va a ser así? Se considera. Vos cuando ingresás a la administración pública provincial y tuviste aportes en el privado, la provincia te los reconoce, no para la jubilación, sí para las vacaciones. Bien. Al momento de jubilarte se toma de qué caja tuviste más aportes. Si tuviste de la caja privada, te jubilas por la caja privada. Si tenés aportes de la caja provincial, te jubilas por la caja provincial. Está. Esclarecenos, si podés sintetizar, cuál es la situación ahora del sector salud en cuanto a este tipo de reclamos laborales, porque ha habido muchas novedades. Por ahí la mirada de quienes están cerca del tema es muy detallada y desde la comunidad en general siempre hay dudas. Quiero decir, aquel gran pasaje que hubo de 1.500 personas a planta vinculado con la pandemia, que a su vez motivó un reclamo por arbitrariedades de otro sector, con este nuevo paso, ¿ahora qué están mirando como para que se conquisten más derechos de este tipo? Bueno, hubo avances importantes. En primer lugar, nosotros, vos recordarás, al principio de la pandemia, transcurridos unos meses, este sindicato salió a pedir que los compañeros que estuvieron contratados en pandemia ingresaran porque eran necesarios en la planta. Quedó manifestado en todo el mundo, digamos, ¿no? Sí. Que los sistemas de salud estaban en crisis con respecto al recurso humano, entre otras cosas. Estos compañeros que estuvieron en pandemia van a ingresar no por la ley de carrera sanitaria, van a entrar por la ley 3488, que es la ley de pandemia, digamos. Claro. Y estos compañeros que habían quedado previo a la pandemia, pero que ya venían con una contratación como monotributo, van a regularizar su situación. Por lo tanto, nosotros vemos muy positiva la negociación la verdad que ha sido un logro histórico avanzar en esta cuestión. Perdón. Y sí. Después quedan nuestras paritarias para aquellos compañeros que ingresan por la ley de pandemia puedan tener los mismos beneficios que tenemos los trabajadores de la 1279. Bien, bien. Perdón, me agarro todo. No, está bien, tranquilo, Liliana, te seguimos escuchando. Sí, así que bueno, para nosotros es un logro extraordinario. Después la pelea la damos en la paritaria para terminar de alcanzar todos los objetivos que tenemos, por ejemplo, la actividad crítica para todos y todas, la licencia profiláctica para todos y todas, el pasaje de nuestro código 037, que es histórico, el reclamo que hace ATE, que es de allá por el 2004, que lo venimos reclamando, que aparece como un adicional, pero en realidad es la diferencia de la hora de trabajo, y es un reclamo histórico de este sindicato y que se han sumado los otros dos sindicatos, tanto UPCN como CITRASAT, para poder alcanzar la reducción de la edad jubilatoria que en el mundo la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo recomiendan a los países que los trabajadores y trabajadoras de la salud tengan una jubilación diferenciada de los del resto de los trabajadores del Estado. Por lo tanto, vamos camino a eso. No es una tarea fácil, es una tarea que nos va a llevar el año que viene y transcurso de este año poder lograrlo en paritaria en principio, y si no, bueno, vos ya sabés cómo es la metodología de ATE, o sea, la organización, la asamblea y bueno, la lucha. Pero digo, en principio, lo positivo de todo esto es que nuestros compañeros van a estar en otra condición para enfrentar lo que haya que enfrentar en igual de condiciones, en igualdad de condiciones que los compañeros de planta permanente. Liliana Rechimón, muchas gracias, y si quieres agregar algo más, te escuchamos. Sí, Pablo, quería agregar, si me permite, quería primero agradecer a los movimientos sociales que nos acompañaron en ese momento, a los compañeros que estuvimos en la lluvia, bajo el sol, fueron muchas semanas de manifestación bajo temperaturas elevadísimas, bajo la lluvia también, a ustedes, por supuesto, a los medios de comunicación que siempre nos acompañaron, nos dieron el espacio para visibilizar la situación de los compañeros y compañeras. Y no quería dejar pasar lo que va a suceder hoy a la tarde, a las 19 horas en la Plaza San Martín, donde las organizaciones sociales y los sindicatos vamos a manifestarnos en contra de la Corte, donde pedimos juicio a la Corte Suprema, porque como todos y todas saben, esta Corte ha actuado mediante fallos y conductas antiéticas que favorecen a ciertos sectores políticos. Aceptaron ser nombrados por decreto, fue autora del vergonzoso fallo del 2x1 que buscaba el beneficio para los genocidas por crímenes de lesa humanidad, usurpó funciones legislativas, participó en el fallo para la coparticipación federal que favorece a CABA y perjudica a las provincias, entre tantas cosas más, el juicio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner también, hay que aclararlo eso. Así que no quería dejar pasar los fallos en contra de los trabajadores y trabajadoras, beneficiando a las empresas, violando las paritarias de los compañeros del sector privado. Así que no quería dejar pasar esta oportunidad para convocar a todos y todas hoy a las 19 horas en la Plaza San Martín, si la lluvia nos permite, si el tiempo nos permite, para manifestarnos en contra de la Suprema Corte. Perfecto, Liliana. Gracias de vuelta. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Que tengan buen día. Liliana Rechimón, dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado, que acordó con el gobierno este nuevo logro para trabajadores y trabajadoras de la salud, y además convocando a esta manifestación que, aprovecho para repasar, frente al Juzgado Federal, se moviliza desde la Plaza San Martín hacia el Juzgado Federal, hoy 19 horas en Santa Rosa, en coincidencia con lo que está ocurriendo en otros lugares del país, y pasan por www.radiokermés.com, ahí pueden ver cuáles son las organizaciones que adhieren. Están la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, UTELPA, el Partido Comunista, el Partido Humanista, Patria Grande, el Frente Peronista Barrial, la Corriente Clasista Combativa, el Partido Humanista, el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, la Multisectorial 1F, Mujeres por la Solidaridad, la Red por el Derecho a la Identidad, Miles, Territorios en Desarrollo, el MTE, el Movimiento Mayo Pampeano, el Frente Barrial de la CTA, el Foro Pampeano por el Derecho al Aborto, el Foro Pampeano por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, la Colectiva por una Ley de Seguridad Ciudadana, el Centro Pampeano de Estudios Sociales y Políticas, la Agrupación Feministas Humanistas Abolicionistas, la Cooperativa Visión 7, el Sindicato de Cadetes, la Copecada Pinta, las Yeguas de la Morocha Causa Popular, la ONG Desafíos y Compromiso y otras organizaciones.